nivel de música. Jay Alvarez, montaña de producer, perreque. This is Flow Music, la maquinaria. On top of the world, nigga. Radical, el cambio. You know I'm good, boy. Tú sabes que con mi música te arrastro. Sigo haciendo dinero y no me dejo de ninguno. Ando ready, nací pa' ser número uno. A todos los tengo viciado, tengo un flow muy cabrón. Yo no me la daban, pero quién diría que estoy viajando a cada rato como si fuera un astronauta. Y en par de países soy el de la fucking pauta. Agarrando muy peso con un flow que los descabrona. Yo lo pongo a cabecear, pero con música cabrón. Sí, me siento bien con par de peso en el banco, sabiendo que tu gato está loca por darme el canto. Tú sabes que con mi música te arrastro. Te vago de mí cuando camino, yo te aplasto. En primera clase tengo millas con cojones. Y en el repertorio tengo un par de canciones. Con un mixtape y viajo un par de naciones. Imagínate con un disco voy a comprar un par de aviones. Tengo mujeres por montones, de todos colores, con diferentes sabores, de diferentes naciones. Mira, que les doy un par de posiciones y se vuelven locas con mis canciones. Esto es la maquinaria, te pone bruto con nosotros y te hacemos una cesárea. Mis productores tienen cuentas millonarias. Esto es guía aérea, del reggaetón somos la Fania. Sí, sí, estamos muy duro para ti. Sí, sí, por encima de ti. Estamos muy duro para ti. Sí, sí, sí, por encima de ti. Sí, por encima de ti. Estamos muy duro para ti. Sí, sí, sí, por encima de ti. Que, mira, estamos muy duro para ti. Sí, sí, sí, por encima de ti. Yo soy transparente, no tengo nada que ocultarle, hablando claro. Ustedes me lo tienen que mamar. Canto para las mujeres porque soy negociante. Me gusta hacer dinero, tengo un vicio impresionante. Me cambié el apellido, ahora me dicen duplicar. Y cada vez que me levanto solo pienso en facturar. Tengo un par de temas y rápido los pongo a navegar. Un tema es como un kill y tú sabes que no tiro a fallar. Cada vez que salgo, tú sabes que es a matar. Un promedio de 400 cuando es mi turno de batear. Mi alma, ¿cachai? O no cachai. Los chilenos saben que otro como Jay no hay. Sí, sí, estamos muy duro para ti. Sí, sí, por encima de ti. Estamos muy duro para ti. Sí, sí, sí, por encima de ti. Sí, por encima de ti. Estamos muy duro para ti. Sí, sí, sí, por encima de ti. Estamos muy duro para ti. Sí, sí, sí, por encima de ti.